y deje de enfurruñarse. Sírvase una buena comida con un amigo, levántese mañana y póngase su mejor vestido blanco o del color que sea, con bufanda o lo que sea, y salga al mundo con brío y en su paso. Y diga, gracias Dios, porque estoy vivo. Le digo que una lección que he aprendido es agradecer a Dios todos los días por un buen descanso por la noche y el gozo de despertarme estando encima del suelo. Está bien. Ahora, aquí tenemos el tercero. Esto va a exigir que algunos de ustedes se esfuercen un poco, pero tengan paciencia. Sírvase cada comida como si fuera un banquete, celebre cada día como si estuviera en una fiesta, disfrute de cada día del matrimonio como si estuviera en su luna de miel. Observe esto. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es la parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Salomón, como recordará, había violado el matrimonio en su vida. Había tenido una esposa en su juventud y luego se dejó enredar con las mujeres del mundo y se dejó atrapar en la poligamia. Con toda una serie de dioses extraños que llegaron a su vida y ahora está al final de su vida y dice, déjame decirte lo que quisiera haber hecho. Quisiera haber dado todo mi amor a la esposa de mi juventud y disfrutado con ella todos los días de mi vida. El matrimonio fue creado para dar gozo en la vida del esposo y la esposa, en donde hay una consagración mutua de amor, nada puede compararse a la felicidad de ese hogar. ¿No son esos pensamientos grandiosos? Sírvete cada comida como si fuera un banquete. Celebra todos los días como si estuvieras en una fiesta. Disfruta cada día de tu matrimonio como si estuvieras en tu luna de miel. Y el último es este. Vaya a trabajar cada día como si fuera el último día en el trabajo. Versículo 10. Quiero que escuchen esto. Presten atención. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Leí que para cuando una persona tiene 50 años y ha trabajado a tiempo completo desde que se graduó de la universidad, ha trabajado como 56 mil horas. ¿Qué tal si todo ese tiempo se lo pudiera dedicar a Dios? Bien, ¿cómo podría hacer eso? Simplemente cambiando su actitud. Para dedicar su vida a Dios no tiene que ser necesariamente pastor, ni misionero, ni ministro de música, ni nada de eso. Simplemente levántese cada día y diga, Señor, este es tu día. Lo dedico a ti. En todo lo que haga quiero rendirte honor. Si se trata de limpiar pisos o lo que sea que haga, lo hace para Dios. También leí de la galardonada poetisa irlandesa Evangelina Patterson. Ella resume su vida de esta manera. Crecí en un medio ambiente cristiano en donde debido a que a Dios se le había dado preeminencia, no se permitía que ninguna otra cosa fuera importante. Yo me he abierto paso a la posición de que debido a que Dios existe, todo es importante. Ese es un cambio profundo, ¿verdad? Pienso que algunos de nosotros hemos estado en la misma jornada. Probablemente yo empecé de la misma manera. De que puesto que Dios es lo más importante, solo las cosas que uno puede conectar directamente con Él, como el servicio y el ministerio, son las cosas importantes. ¡No! Ella dice que finalmente creció y se dio cuenta de que puesto que Dios está en todo, entonces todo es importante. Y que no importa lo que uno haga, en tanto y en cuanto esté rindiendo honor al Señor, puede hacerlo de todo corazón. Debido a que la vida es corta y tan impredecible, Salomón nos insta a abordar con pasión y entusiasmo la carrera que hemos escogido. Debemos vivir la vida abierta de par en par con entusiasmo por cada oportunidad que se nos da. Así es como Dios quiere que vivamos. Colosenses 3:23 dice, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres». Nos recuerda que la vida es un don, una dádiva. Y sé que algunos de ustedes no creen esto, pero el trabajo también es un don. El trabajo es un don. De hecho, mientras estaba leyendo el libro de Eclesiastés, llegué a un versículo que ya hemos estudiado y adquirió un significado muy nuevo para mí que quiero leérselos de nuevo. Se halla en el capítulo 5, en el versículo 20, está al final del capítulo 5 y está hablando en cuanto al trabajo y el esfuerzo. ¿Cómo puede uno avanzar por la vida sin darse constantemente cuenta de que la vida es breve? Permítame decírselo. Usted dice, pues bien, ¿cómo se supone que debo superar eso? versículo 20 del capítulo 5, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Por eso es que no me preocupo si voy a vivir hasta cumplir 80 años, o 65, o 70. Estoy tan atareado con el gozo que tengo en el corazón que los días pasan y me encanta la vida que Dios me ha dado. Si usted quiere quedarse sentado y contar sus días, hágalo. Pero voy a decirle que una mejor manera de vivir es hacer su trabajo de todo corazón, lo que sea que sus manos hallen para hacer. Aplique todo lo que tiene y viva una vida con alegría y gozo en su corazón y no se pondrá a pensar en cuanto a morir. Estará pensando en cuanto a la vida que Dios le ha dado en estos momentos. Ahora, pasemos a la última parte de este capítulo. Salomón nos ha hablado acerca de la certeza de la muerte y parece que nos está diciendo, está bien, puesto que la muerte es cierta, tienes que concentrarte en la vida, especialmente para los que somos cristianos, puesto que sabemos lo que viene después de la muerte y de lo que Cristo ya se ha encargado. Pero luego pone una traba y dice, sé que lo que he estado tratando de decirte es que necesitas vivir la vida. Pero ahora dice, simplemente permíteme ser franco en cuanto a la vida. Y eso es lo que me encanta de Salomón. Él no recubre todo con almíbar. No trata de darnos lo que sabe que queremos oír, como lo hacen muchos predicadores estos días. Como saben, toda esa cuestión de cosas positivas, sin nada que haga que uno se sienta mal, simplemente que nos acaricien los oídos todos los domingos cuando asistimos a la iglesia. Eso es lo que algunos creen. Salomón no es de esta clase. Él dice, déjame decirte ahora que hay unas cuantas cosas respecto a la vida de las cuales debes darte cuenta. Estas son las complejidades de la vida. Número uno. En esta vida, el mejor individuo no siempre recibe la recompensa. Esta es una parte muy famosa de este pasaje de las Escrituras. Todos sabemos esto en el capítulo 9. Estas son palabras famosas. Versículos 11 al 12. Me volví debajo del sol, que ni es de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, quiero que entiendan, amigos, que no les estoy diciendo que vayan y que lo hagan todo de manera correcta, que sea perfecta y todo eso, y que en esta vida recibirán la recompensa. ¿Cuántos de ustedes saben que eso no sucede siempre? ¿Y cuán sabio es Salomón al ayudarnos a comprender esto? La carrera no es siempre de los veloces. El mejor hombre no siempre gana. La vida no es justa. No es así. Qué difícil es que entendamos eso. La vida no es justa. Este es un pasaje profundo. Así es como es la vida. Y el mejor hombre no siempre gana. No es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más sabio, no es el más ingenioso, no es el más diestro, el que siempre gana. Salomón dice que a veces lo que nos sucede no es cuestión de destrezas o de nuestra preparación para la tarea, sino que es cuestión de la ocasión y la oportunidad para que eso suceda. Lo llama la ocasión. No está hablando de juegos al azar aquí. Está hablando del hecho de que a veces la vida simplemente sucede. Uno no puede figurársela. En esta vida no hay nada que uno pueda controlar. Y la muerte es una de las cosas que nos recuerdan eso. Permítame darle algo de ilustración bíblica. ¿Quién es el hombre más grande de la Biblia? ¿Goliat? Lo mató un muchacho con una honda y una piedra. ¿Quién es el hombre más rico de la Biblia? Salomón. Arruinó su vida con el desastre. ¿Quién es el hombre más rápido de la Biblia? El hermano de Joab. Persiguió a un hombre que era más grande que él y acabó atravesado por una lanza. ¿Quién fue el individuo más guapo de la Biblia? Absalom, hijo de David, de quien se dice que no había defecto en él desde la planta de su pie hasta la coronilla. Murió colgado de un árbol precisamente por su cabello. Aquellos con los mayores dones a menudo acaban con los fines más trágicos, especialmente si no son sabios. Lo que Salomón está tratando de decir es esto. Mira, quiero que captes todo esto envuelto en un paquete. Hay una certeza que se llama muerte y todos vamos a enfrentarla. Pero no permitas que eso destruya tu vida. Vive la vida cada día porque Dios te ha dado vida. Pero entonces, mientras estás viviendo tu vida, no te enamores tanto de la vida como para pensar que es un cuadro perfecto, porque no lo es. El mejor no siempre recibe la recompensa. Luego, nos dice al final que en esta vida no siempre se recuerda al bueno. Versículos 13 al 18. También vi esta sabiduría debajo del sol, el cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué está diciendo Salomón? De nuevo, que la vida no es justa. Aquí tenemos a un pobre en una ciudad que salva a toda la ciudad de un rey que viene contra ella y que va a destruir todo el lugar. Y cuando todo se acaba, ni siquiera lo recuerdan. Todo de lo que hablan es del rey que vino contra ellos. El gobernante perverso recibe más popularidad y el pobre ni siquiera lo mencionan. ¿Alguna vez se ha sentido como que lo dejan en el olvido? Todos los que me están oyendo han experimentado eso en un momento u otro. Se siente como si a uno lo hubieran olvidado. Usted hizo lo correcto, hizo lo mejor que podía, sabe que fue correcto, fue bueno y consagrado, nadie siquiera lo notó. Eso duele, ¿verdad? En realidad duele, pero acostúmbrese a eso. Así es la vida. Y Salomón dice, sí, quiero que entiendas en cuanto a la muerte, pero también quiero que entiendas la realidad en cuanto a la vida. Los mejores no siempre ganan y a los buenos no siempre los recuerdan. Usted dice, pues bien, pastor, ¿qué se supone que debo hacer? Permítame decirle qué hacer. Esta es la clave. Viva su vida cada día dándose cuenta de que esta es una buena vida que Dios nos ha dado, pero es solo una preparación para lo más grande que Él tiene para nosotros. Él les dijo a sus discípulos un día, según Juan 14:1, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tiene usted una idea de lo que Dios ha planeado para usted? El mismo hecho de que esta vida le deje teniendo hambre de algo más y vacío en donde quiere estar saciado, es darse cuenta de que hay algo en usted, que hay un hambre en usted, que no se puede saciar en este mundo. La única manera de recibir esa satisfacción es una relación personal con el Dios eterno, todopoderoso, que envió a su Hijo a este mundo para morir en una cruz, a fin de que nosotros tengamos vida eterna. Esto es lo que he descubierto. Todavía tengo algunas de estas batallas que todos ustedes tienen, tratando de figurarme cómo funciona esta vida, pero constantemente me recuerdo que este mundo no es mi hogar. Simplemente estoy de paso. C.S. Lewis lo dijo de esta manera. Dios se ha provisto muchos mesones para nosotros en el camino de la vida, pero se aseguró con certeza de que nunca confundamos alguno de ellos con nuestro hogar. Uno de estos días vamos a ir a nuestro hogar. ¿No es eso emocionante? Todos los que somos cristianos estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Mi interés hoy es que usted entienda que puede avanzar penosamente por la vida, si quiere hacerlo, sin tener ninguna perspectiva externa a ella. Pero el libro de Eclesiastés nos enseña que la vida es buena solo cuando Dios está en el cuadro. Y si usted no conoce a Dios, hoy es el día de conocerlo. Uno de estos días alguien va a leer su obituario. Y si usted es cristiano, habrá ido al cielo y será un tiempo gozoso. Pero si usted no ha hecho su paz con Dios por Jesucristo, será un tiempo de gran tristeza y desesperanza para todos los que lo conocen y lo aman. Permítame hacerle una pregunta. Si usted enfrentara hoy ese día del que hemos hablado y tuviera que comparecer delante de Dios y Él le preguntara, ¿por qué debería yo permitirte que entres en mi cielo? ¿Qué respondería usted? La única respuesta que será aceptada en ese día de reconocimiento es, porque recibí a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador